del monte se oyen sonar gritos de vida que al despertar son como un canto que nace en libertad y al aire dulce del monte hacen vibrar gritos del monte se oyen sonar gritos de vida que al despertar son como un raro lamento sobre el palmar y que a la tierra caliente hace llorar. Viene del monte un retumbar, grito del monte se oye sonar. Viene del monte un retumbar, grito del monte. Del monte se oyen sonar gritos de vida que al despertar son como un canto que nace en libertad y al aire dulce del monte hacen vibrar gritos del monte se oyen sonar gritos de vida que al despertar raro lamento sobre el palmar y que a la tierra caliente hace llorar. Viene del monte un retumbar, grito del monte se oye el sonar. Ay, no sé qué me trae ese grito que crece en la montería, que brota de mis entrañas y se pierde en la serranía. Viene del monte en el monte, hace callar al